Black Willow. Momentico. Ella es la ella es la hija de Will Smith, ¿no? Un momentico. Espéreme ahí tantico. Traduciendo tus canciones en la X a las 7:16. Hola, Chris. ¿Cómo están? Deme un momentico, sí. Ah, muy bien. Oigan, saludo para Álvaro, que nos viene escuchando. Yo venía con él. Ay, Álvaro, gracias. Muy buena gente. Ah, pues casi todos los oyentes de la emisora son así. Sí, me dijo, pero ustedes, ¿por qué hablan tanto? Ay, mira, ya no. Y yo dije, no, ya no, pues, le quito el saludo, mira, me devuelvo el tiempo. Sí, se me acordó a Lukumi. Sí, pero bueno, es que hay que entender que el morning show y el programa de la tarde es charlado. Exacto, yo le expliqué lo mismo. Yo le dije, no, mira, es que en la mañana damos noticias, hablamos un ratico de cosas y en la tarde otro poquito, pero el resto es música. Uh-huh. Es más música. ¿Ella? Álvaro. Ay, Álvaro. Álvaro. Álvaro. Por favor. Bueno, y saludos también a quienes nos escuchan en su carro, que se mueven con nosotros. Mm. Gracias por eso. Siempre. Por estar ahí con nosotros. Bueno, vamos con noticias musicales, esta vez con Lady Gaga. Uh-huh. De un tiempo para acá ella ha estado metida en un proceso legal con una marca de artículos de surf que se llama Mayhem. Desde 1988 ha estado esta marca, ella saca su nuevo trabajo, saca también toda la parte gráfica y ellos la demandaron porque dicen que simplemente copió y se está lucrando con esto. Pero a ver, el nombre es el mismo. Mayhem es el disco. Mayhem. ¿Mayhem traduce algo? Sí, Mayhem es como locura, como insanidad. Desastre. Uh-huh. Ajá. Y estoy viendo que la tipografía tampoco es la misma. Ellos dicen que sí, que ¿sí? copió y pegó, y esa es la demanda. Sin embargo, ya ayer hay una primera decisión que favorece a Lady Gaga, porque entre las cosas que ellos piden es que ella deje de vender, que tiene que pagarle $100 millones por la infracción de marca registrada. Esto igual sigue activo. Lo que ha ganado en este momento Lady Gaga es que ella puede mantener todavía la venta del merchandise. O sea, no hay que detenerlo, puede hacerlo. Fue el juez Fernando Holguín, emitió la decisión clave en la demanda de la marca registrada, fallando a favor de la cantante en esta etapa preliminar. Sigue igual el caso. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora, si usted quiere comprar esto de Lady Gaga, lo puede seguir haciendo porque ya lo puede seguir vendiendo. Hmm. Ay. Vamos a ver qué pasa. Pero por qué, sí, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? Pues Cata lo está viendo y dice que no es parecido. Tiene un aire, pero no es idéntico. Sabrina Carpenter, de un disco exitoso de este año, Man's Best Friend. Ahí estaba con Tears, una de las canciones que hacen parte de The Best Of, de las canciones que más sonaron este 2025 en la nación de más música. Dallis, señor, ¿tú viste lo que está pasando en La Guajira? Sí, Misión La Guajira es un proyecto que está cambiando la vida de más de 80 comunidades guayú. Tremenda iniciativa, todo gracias al trabajo conjunto entre Grupo Aval, Promigas y varios aliados que se le midieron a llevar agua, energía y conectividad donde más se necesitaba. Más de 80 comunidades, aproximadamente 25.000 personas, 3.600 familias en Manaure y Uribia ya están viendo resultados. Eso es progreso real, eso sí transforma. Sí, La Guajira va adelante y Grupo Aval es su aval para seguir creciendo. La Guajira va adelante y nosotros somos su aval. Y nosotros seguimos con música, una de las canciones más exitosas en la historia de streaming, del pop y de The Weeknd, Blinding Lights. Se está llegando Buenos Días, qué rico tenerlo con nosotros. Se llama Ocean, la unión de Khalid con Martin Garrix. Y hablando de Martin Garrix, Bogotá tiene que estar muy lista porque va a llegar con un show épico. Su gira America's Tour estará aquí en el 2026. Garrix más grande, más potente y lleno de energía. Entradas ya en tuboleta.com. No te quedes sin la tuya, un evento de Breakfast Live. Ay, cómo me gusta esa canción, Diana. Sí, claro que sí. Cuéntanos. Mira, 2000... 5 más o menos pasaban por MTV. 20 años. Pasaban por MTV incansablemente videos de My Chemical Romance como este de Elena que aterrizaba en la nación de más música. Five Seconds of Summer, hablando de bandas chéveres, ¿cierto? Sí. Five Seconds of Summer, la banda australiana que revolucionó el pop, va a regresar a Bogotá para presentarse este próximo 24 de septiembre del 2026 en el Movistar Arena con éxitos globales como Young Blood, She Looks So Perfect, Amnesia. Pues el grupo llega para un show inolvidable. Si usted quiere ir, boletas a la venta en tuboleta.com. We're gonna be golden. Qué canción tan impresionante la que hicieron los K-Pop Demon Hunters, un fenómeno indiscutible en 2025. Dirty, una de tus favoritas también, ¿no? Sí, claro, no todo, es que fue todo un contexto, Alejo, la película, la música y el fenómeno en el que se convirtió. No pensé que iba a ser tan grande. ¿Gigante? Sí. Y bien chévere porque pues el anime es de nicho, es un nicho grande, pero esta creo que fue más allá, ¿sabes? Porque sí, la canción se convirtió, y lo hablábamos hace unos días, en tendencia, entonces las mamás la cantan y es una canción que himno, habla de empoderamiento. Entonces sí rompió ese lugarcito, me pareció chévere, Alejo, con los pero buenos mañanas días. En la X 103.9 FM, deseándoles una muy buena mañana. Y viendo de todas maneras, Cata, con los buenos días, que el video de Rosalía de la canción La Perla no ha recibido tan buenas críticas en redes sociales como sí lo hizo Berghain. Hola, soy Cata. ¿Dónde está Catalina? ¿Por qué no está? Porque imagínate que dejó encerrada a su mamá y está mandando las llaves. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Pero ¡oh, sí, cielos! Siendo esto así, hola, entonces vamos con música. Está muy bien, vamos con Jaime. ¿Qué tiene? Jaime. Sí. Ok, listo, vamos con Jaime. Mañanas de la X, ya volvemos con la pregunta del día. Jaime, Mañanas de la X, 103.9 FM. Dirte, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Cuál es la canción que usted reconoce en los primeros 3 segundos? No hay nadie que reconozca una canción en 3 segundos. Todos nosotros. Nadie. Todos claro nosotros. Que sí. No, sí se puede. Mira, te presento a Catalina. Hola. Perdón. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Ellos intentaron ayudarme. Imagínate, dejé encerrada a mi mamá y me tocó mandarle las llaves para un envío. Estaba entregando las llaves. ¿Cómo estabas? ¿Cómo encierras a la mamá? Exacto. Es que hoy el día estaba muy atropellado. Llegué media hora antes. No, han pasado muchas cosas. Se le cayó, Alejandro, una puerta. Sí. ¿Que te cayó una puerta? Sí, se quedó encerrada una puerta y no podía abrir. Catalina. Y luego dejé encerrada a mi mamá. Ay, tantas cosas, Alejandro. Esta juventud. Hay días así. Hay sí, días. Sí, es cierto. Todos nosotros, Alejandro, si yo te pongo a ti Tears for Fears. En el primer segundo, si te pongo Joy the Silence de Depeche Mode, en el primer segundo. Sí, pues porque intentémoslo, a ver, intentémoslo. Toca hacer el ejercicio nosotros. Pero y toca que seas tú la curadora de este destino. Y sería chévere hacerlo en video, Alejo, para que queden grabadas las reacciones. ¡Oh, my God! Pero ven. ¿Verdad? A nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven, ven. Ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No, no tardes, tanto no tardes. Tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Alejandro, rápido. Never tear us apart. Ya, es que a eso voy. Es que es, digamos que nosotros. Eso es Escapade. Pa. ¿Viste eso? ¿Viste? Es que es, yo creo que una de nosotros. Las personas, a ver, de ustedes dos. ¿Quién va primero? Primero, Fergie. Primero. Hit it, Fergie. Ganó Cata. Sí. Fergie. Vamos con esta. Uy, esa. Olivia Rodrigo. Olivia, eso es, sí. Vamos, Alejandro, muy bien. ¿Ah? Bueno, es que esa es difícil. No, what sí. The hell? Cámara de Sheeran, sigamos. No, no Broke Boys. No Broke Boys. Sí. Me encanta esto. ¡Ay! ¡Ah! Eso es One Republic con Kygo. No, nada de eso, no. Perdieron todos. Teenage Dirtbag. Muy bien. Ven, hay que hacerlo en video. Bad Dreams. I don't like it, I love it. Alejandro, ya no más. Karma Chameleon. Oh my God. Ya, no hay nada que hacer. Eso es Dido. Muy bien. ¿Viste? Es que... Eso es Keen. Muy bien. Es que es, digamos que nosotros de radio, porque tenemos también en nuestra cabeza el intro. Eso es Dua Lipa. Esa es aquella otra. Miley. Aquellita. La menorcita. Sí, la hija de Toño. Eso es Cranberries. Es que ninguna. ¿Viste cuando empezamos la Yo creo que no hay ninguna canción que uno pueda identificar en 3 segundos. Eso es Pet Shop Boys, Suburbia. Muy bien. Addison Rae. Eso es Addison. Ya, sí. Ahí está, lejos. Sí se puede fácilmente. Sí, se pregunta. Puede. ¡Vamos! Sí. Bueno, ya pueden. Usted cuéntenos cuál canción puede reconocer en 3 segundos. Aquí en Mañanas de la X vamos con discos y ya regresamos. Los Black Eyed Peas, ahí estaba Fergie de los Black Eyed Peas. Los Black Eyed Peas están de vuelta, eso es lo que parecen señalar después de tomarse unas fotos que están circulando por redes sociales. Fergie, Apple the App y Will.i.am parece que están de vuelta y en un momento bien especial en el que varias de sus canciones ocuparon lugares privilegiados de la atención de la gente joven a través de TikTok. La canción Rock Your Body ocupó un lugar especial, Dirty, estuvo como entre las 10 más escuchadas a través de TikTok, ¿no? Sí, todavía se mueve mucho la música ahí, ¿no? O sea, ya no es, creo que no es tan importante TikTok para... No, lo es. ¿Será que sí? Sí, claro. Dispara es artistas. Muy importante. No sí, sé bueno. Si para artistas, Cata, tanto como para la visibilidad de la canción como tal, porque lo que ahí hay una está en la mitad entre Diana y Catalina esta mira, idea, me parece interesante. Hay un matiz ahí, porque la Dirty dice no es tan importante, Cata dice que sí es muy importante para artistas y yo lo que creo es que una canción sigue haciéndose muy grande en TikTok, pero en muchas ocasiones el usuario no sabe quién es el artista, entonces el beneficio no es tan directo, pero cuando vuelve y aparece en el radar de una generación que está constantemente consumiendo TikTok, pues evidentemente los numeritos se hacen visibles, hay platica de por medio, ¿no? Si Rock Your Body de los Black Eyed Peas está en muchos TikToks, pues obviamente eso representa una platica para los dueños de los derechos de la canción. Claro. Sí. Eso no quiere decir que la gente sepa que son los Black Eyed Peas, ¿sabes? Ahí es donde digo, pues no es tan benéfico para el artista en el sentido de que mucha gente está usando Rock Your Body simplemente para sonorizar su vida, para hacer de la canción parte de su banda sonora en ese momento, pero cuando les preguntan, ¿sabe quiénes son? Pues la gente no sabe. ¿Sabes que entonces, eso pasa, por ejemplo, con el fenómeno Benson Boone, que él simplemente se grababa en su casa dando volteretas mientras cantaba el coro de Beautiful Things, y la gente ya se sabía el coro, pero era como, ¿y él quién es? No sé, el que da vueltas, el que da mortales, y ya después fue que consolidó su nombre. Claro. Claro, y ha pasado muchísimo, ha pasado muchísimo. La otra cosa, pues, es que lo que sí no está pasando, y que la Dirty tiene razón con relación a no es tan importante, es que en 2018, 2019, TikTok era un trampolín para brincar a una reproducción completa, a una canción completa. Entonces, la gente usaba TikTok, usó una canción en TikTok, y la canción adquiría cierto tipo de velocidad, de tracción, se volvía parte esencial de millones de TikToks en una semana, en unos días, en un mes, y esa misma tracción, esa misma velocidad hacía que la gente fuera a buscar la canción a Spotify. Hoy en día la gente no va a buscar, ya no brincan a Spotify. Es que mira, entonces, Artemas es un gran ejemplo, porque nace de ahí, cuando vino como que, ajá, pero no volvimos a saber de Artemas. Claro. Incluso vino y creo que nadie lo vio, porque yo nunca escuché comentarios de su concierto. Una sola canción. No sé si no lo hayan visto tanto como que creo que esas comunidades pues habitan en sus propios lugares y nosotros no pertenecemos a ellas, ¿no? Creo que sí vivimos épocas de tribalidad muy fuertes en la música, donde cada vez es más significativo para los artistas conseguir un público y no necesariamente ese público está atado a una visibilidad masiva. ¿Me hago entender un poco? Sí. El ejemplo es Funk Tribu en Bogotá, ¿no? Funk Tribu es muy parecido a lo de Arte, más guardando las proporciones, ya que yo creo que Funk Tribu no tiene un viral tan grande como I Like The Way You Kiss Me, que logra hacer ese brinco a la radio y a otras plataformas después de estar muy viral en TikTok, indistintamente de las comunidades donde habitan en realidad, donde habitan sus fans, sobre todo, ¿no? O sea, sí. Es verdad, hasta para festival, o sea, que haga parte de un cartel un artista que nace de, sí, es extraño, pero bueno, ahí está. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Bueno, Dirty, una cosa que te quería comentar es la conmoción tan grande que el asesinato de Rob Reiner y su esposa ha generado en Hollywood, ¿no? Quería que habláramos un poquito de eso porque vi a tanta gente tan conmovida y vi tantas noticias y tantas, y pues un legado tan maravilloso de un actor tan increíble. Ayer, entre otras cosas que no mencionamos aquí, fue que Reiner fue uno de los pioneros del documental musical, ¿no? Ah, porque sí. Porque él fue el director de Spinal Tap, que sí, era un documental falso, pero que sirvió como una catapulta también para que muchas personas se aventuraran a contar historias con base en biografías de rock, fueran estas reales o ficticias, ¿no? Creo que para directores como Cameron Crowe, el director de Almost Famous, casi famosos, Rob Reiner es obligatorio, y en general para toda la gente que disfruta del buen rock, de ese Spinal Tap resume o representa un momento bien especial en la comedia a partir del rock and roll. También vi por ahí a Kevin Bacon, el actor de Footloose. Claro. Muy conmovido, llorando en su cuenta de Instagram, porque Kevin estuvo en A Few Good Men, en la película de Tom Cruise, Demi Moore, con Jack Nicholson. Sí, señor. Cuestión de honor. En cuestión de honor. Uh-huh. Que les recomiendo mucho que vean esta semana, para que recuerden a Rob Reiner. Sí, hay que hacer un repaso. Y pues así como mucha gente se conmovió, pues también fue noticia lejos la reacción de Trump. Él estuvo compartiendo a través de su red social un comentario tan desafortunado. Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de la comedia atormentada y en dificultades, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto a su esposa Michelle, según se informa, debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como síndrome de desequilibrio de Trump. Era conocido por volver locos a los demás con su obsesión furiosa con el presidente Donald Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevos niveles a medida de la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la edad de oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizás como nunca antes, que Rob y Michelle descansen en paz. Tan pronto sale este comentario, Alejo, arranca todo el mundo. Jack White estuvo, lo destruyó, dijo que era, uno tenía que ser muy vil en la vida para escribir este tipo de cosas, y más en un contexto como este, tan duro, tan cruel, tan pesado como fue la muerte de él y su esposa. Sí, fue tenaz, fue horrible. Como dices tú, desafortunado el comentario del presidente de los Estados Unidos sobre la muerte de Rob Reiner, y en general ha habido una conmoción bien fuerte en Hollywood, porque además pertenecía a una dinastía de grandes artistas nacidos en esa comunidad cinematográfica. Él era el hijo de Carl Reiner, quien además de ser un comediante muy importante, fue un actor maravilloso, a quien yo recuerdo muy especialmente por su papel como Saúl en Ocean's Eleven. Se sigue hablando entonces. Sí, señor. Sí, se sigue hablando entonces de la muerte de Rob Reiner y de su esposa, y ya ha sido arrestado su hijo, quien está en Suicide Watch. Lo tienen en observación por posible atentado de suicidio como el principal sospechoso de haber asesinado a sus dos papás, dos lumbreras de Hollywood. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Karma Chameleon de Culture Club en las mañanas de la X-1039. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿qué canción reconoce usted en 3 segundos o menos? Estamos pendientes de sus comentarios en arroba la X más música en X y también en Threads y en Instagram. Los codirectores ejecutivos de Netflix han publicado un memorando en el que afirman que el acuerdo de la compañía para comprar Warner Brothers y HBO Max resistirá el contraataque de Paramount Skydance. Ellos se van a quedar con ese negocio a como de lugar, Dir. Chalejo, ese está bueno, está bueno, está bueno. Ellos, como tú dices, compartieron un comunicado con sus empleados. Esto fue de parte de Ted Sarandos y Greg Peters, que son los CEOs. Dijeron que no, que todo bien, que está todo en orden. Es un acuerdo muy importante, $82,700 millones. Se presenta entonces la oferta de Paramount y ahí uno dice, pues el que ofrezca más plata, suponemos, es el que se puede quedar con el negocio. Sin embargo, ellos en este comunicado dijeron lo siguiente: era totalmente esperado, tenemos un acuerdo sólido, es estupendo para nuestros accionistas, muy bueno para los consumidores y una forma sólida de crear y proteger empleos en el sector. Estamos seguros de que lo lograremos cruzar. Y estamos genuinamente emocionados por lo que nos espera. Realmente ellos están haciendo ya esto como si estuviera pasando. El memorando se publicó esta semana y pretende ofrecer a los empleados claridad y comprensión sobre apuestas a cuestiones estratégicas y un aviso previo a noticias importantes en una lectura de aproximadamente 5 minutos, solamente interno, obviamente se filtró y pues estamos compartiendo esta información en la que ellos ya dan por sentado que sí se va a hacer el negocio, ay, aunque es por menos plata, pero ya están subidos ahí. Y también la semana pasada, no sé si a ustedes les llegó un correo de Netflix diciendo que no se preocupen, que todo va a estar bien, que los usuarios no van a perder ninguna suscripción ni nada va a cambiar, que todo sigue como bien, al contrario, la idea es que esto crezca más. Así que pues Alejo, están como muy sentados en su palabra y creyendo que sí va a pasar. 8:33 en las mañanas de la X, así va la telenovela por la pelea por Warner Brothers por parte de Netflix y Paramount Skydance. Vamos con discos y regresamos. Sí, señor. It's a bad idea, right? Estaba Olivia Rodrigo en las mañanas de la X hoy con la marca Levi's, que está anunciando la apertura de su tienda más significativa en Colombia. Ojo, Levi's está presentando una nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Muy, muy pendientes de la apertura de la flagship store, la tienda flagship de Levi's. Están presentando, entre otras cosas, la colección de Oasis. Y esa está ya en las tiendas, pero pues va a ser muy chévere ver cómo sale la tienda flagship en la carrera 12, número 8353. Otra noticia importante que me gustaría mencionar hoy, Cata, es el palo que le están dando a Rosalía. Ay, por favor. Por el video de La Perla. Eso está muy bueno. ¿Qué pasó? A ver, la canción es de las más exitosas a nivel radio. Sí. Uh-huh. Ha sonado mucho, está muy pegada, tiene challenge que incluso uno puede hacer con los perritos también. Yo tengo uno guardado de polar, pero lanzó video. Uh-huh. No fue lo que la gente esperaba. Ella tiene un set de trajes que se va cambiando, por ejemplo. Tiene un traje de esgrima, un uniforme de hockey, un cinturón de castidad en donde... Yo lo tomo como que son trajes de protección porque ya no quiere más perlitas de hombres en su vida. ¿Esa es la canción que va a Raulito? Esa es la de Raulito, sí. Ay, mira, Alejandro. Ahora, hay unas referencias a exnovios, como dices tú. Entonces, por ejemplo, ella aparece en una cena con un braco albino con ojos claros, es una raza de perro, y con un Doberman de ojos marrones. El blanquito de ojos claros, muchos dicen que es para su expareja Jeremy Allen White, pero también puede ser para C. Tangana, que también fue pareja de ella, que posó con un ejemplar de esa raza en un reportaje que le hicieron en la revista Icon. Así que ahí está la primera referencia. Ella además aparece con los dos perros grandes imponentes, con un traje de esos de seguridad que te pueden morder y no te pasa nada. Sí, ya. Luego aparece con un cinturón de castidad incluido, que a mí Alejo me recordó como la época de Motomami, por el material como del cinturoncito de castidad. ¿Tenía? Sí. ¿Así? En el video tiene el cinturón. Ajá. O sea, no, pero... en la perla tiene el cinturón, pero es como metálico, muy tipo Motomami. A eso me refiero, como a ese la estética. Look. Exacto, esa estética. Okay. Obviamente, pues un cinturón de castidad, hay que recordar que era el elemento que se utilizaba en la Edad Media para que las mujeres se mantuvieran fieles a sus maridos y todo el tema de la castidad y la tradición cristiana. Y pues ella también lo está utilizando y aparece además conduciendo por la calle mientras fuma, escucha música y se toma un batido, un smoothie. Y también aparece en el sitio que dicen los chismosos que a ella le puso los cachos Raúl Alejandro, o en el sitio en el que ella se enteró que él estaba siendo infiel, que es una pista de hockey, un estadio de hockey, y ella aparece con toda su indumenta pues patinando por ahí. A la gente no le gustó porque dice como... Ok, ese teaser está bien, pero ¿en dónde está mi video musical? ¿Cómo así? No lo veo. La avanzada contra Rosalía. A la avanzada contra Rosalía no le ayuda mucho la publicación del video de La Perla. La gente esperaba más. Es que después del otro, de Brehain. Sí, después de la realización audiovisual tan sorprendente y, por supuesto, pues de la bestialidad que fue el lanzamiento de Berghain, de la fuerza con que lanzaron Berghain, La Perla le quita mucha fuerza, es lo que alcanzó a ver por los comentarios de la opinión pública. Hay cosas muy interesantes que ver respecto del tema. Primero, hay un lado de la prensa, hay un lado también de la opinión pública que exige que Rosalía se involucre en asuntos políticos, en particularmente que tome un partido con relación al conflicto entre Israel y Palestina. Esto viene sucediendo hace mucho rato ya. Esto viene sucediendo desde antes que la cantante lanzara su disco Lux. Ella ha procurado ser muy prudente, pero esa prudencia, como siempre, es vista como una tibieza de carácter ideológico por parte de ella, y a eso se le van acumulando diferentes sectores de la opinión pública que están opinando a través de los medios más importantes de España como El País, que hoy arremete contra Rosalía por una respuesta a una pregunta que le hicieron sobre feminismo en TV3 en España. Lo que se viene a continuación es, por supuesto, una oleada en contra de Rosalía por estas dos cosas puntuales. Rebeca Carranco es quien escribe hoy 15 de diciembre este artículo de opinión para El País, diciendo que titula Las medias tintas feministas de Rosalía. La controversia con la cantante empieza, dice la escritora, con la siguiente pregunta reflexión que le formula la presentadora del programa Radio 3 Extra sobre su nuevo disco Lux. También hay cierta reivindicación de la figura de la mujer dentro de las religiones, especialmente en el cristianismo y el catolicismo, que tiene un papel menos predominante respecto al hombre. Me da la sensación de que hay una reivindicación de mujeres fuertes que desafiaron, de un cierto feminismo, aunque no podamos llamarlo así porque no era concepto creado como tal. Tú lo ves así, y cuando el público espera un sí alto y claro, Rosalía responde de la siguiente manera: me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí, me inspiran y me rodeo de ideas feministas. El clip del momento, colgado por Radio Nacional en X, supera los 6 millones de visitas. No somos conscientes de la recesión tan grande que estamos viviendo, considera un tuitero. ¿Dónde quedó la Rosalía que tuiteaba Fuck Vox?, dice otro. A mí se me está cayendo esta tía. No se moja con absolutamente nada, siempre con medias tintas para no perder público, apunta otro. No, si a ella le encantan los sismos, rentismo, capitalismo, protagonismo, incide un tercero. La retahíla de críticas continúa con la misma intensidad que exhiben las personas que defienden a la cantante catalana, de quien dicen que se toma el feminismo mucho más en serio que la mayoría de los que la atacan. Lo curioso en este caso puntual de este artículo de opinión, es que si bien la escritora dice al final que la retahíla de críticas continúa con la misma intensidad que exhiben las personas que defienden a la cantante catalana, es que ella resume esas defensas a esa frase, mientras que los ataques sí los reseña absolutamente todos. Entonces es evidente que en esta observación, y por supuesto siendo una columna de opinión, la escritora está atacando a Rosalía por lo que ella considera que son medias tintas con relación a asuntos tan delicados y tan profundos como los que se están mencionando. La otra cosa es que me decía el escritor Juan Mosquera hace un rato, sí, y que me parece interesante mencionar, lo peor de estar de moda es que luego se pone de moda que ya no esté de moda, ¿no? Y los que primero la adoran luego abjuran de ella. Está complicado el tema. En este caso, repito, el video de La Perla no ayuda mucho a consolidar por ese otro lado, por el lado artístico, donde Berghain habitó durante unas semanas de manera tan contundente para de esta manera no dar pie a estas conversaciones y de esta forma tergiversar el ejercicio artístico de Rosalía y convertirlo en una conversación ideológica, porque a la gente no le gustó el video, Dirty, no hay nada que hacer. Ahora, pregunta, ¿no era más estratégico sacar video de Reliquia? Sí, no sé, si, estamos de acuerdo. Creo que fallaron fue en la estrategia de la canción con el nuevo video, porque está sonando en todo lado Reliquia, es noticia, es un mayor éxito. No, su mayor éxito es La Perla. Sí, es la que está más pegada. Cállate, en serio, yo juraba que... Por eso que... Sí, claro. Tiene la decepción, incluso mira que alguien le dice, ella quería que nos sintiéramos decepcionados del video, así como ella se sintió decepcionada de Rauw Alejandro. Es mi única explicación para lo que estoy viendo. Sí, hay unas justificaciones tontísimas de un video que realmente a nadie le gustó, por lo que he podido ver. Ahora hay otra cosa. Lo que veía yo ayer en redes sociales cuando salió el video, yo llegué al video 30 minutos después de que saliera, sí, y los comentarios iniciales en YouTube todos son de mucha decepción por parte de los usuarios. Luego de eso, en varias cuentas de fans pude ver que los mismos fans decían te adoro, pero no, el video no me gustó. Pero en la cuenta oficial de ella todos son alabanzas. Ah, bueno, pues no filtran. Hay un solo comentario negativo. Pues todo está curadísimo. Claro. Sí, todo está curadísimo, todo está seleccionadísimo. ¿Sabes? Yo también que creo, Alejo, cuando ella sacó el disco y después se presentó en vivo, que fue como su primera presentación en vivo, que lo hizo con Reliquia, esa presentación en vivo fue brutal. Sí, que uno claro. ¡Guau! Esto va a ser increíble. Entonces uno ya estaba medio listo para recibir algo brutal. Y yo creo que esa presentación visual de ella en los premios de los 40 en España sí dejó muy buen sabor en la boca y en los ojos también, después del éxito que tuvo visualmente Berghain, por lo que sí creo que si bien no es que esté equivocada la estrategia de lanzar La Perla después como una canción de radio, porque sí me parece que como canción de radio es bastante eficaz, es muy eficiente, funciona muchísimo, me siento un poco como escuchando una nueva iteración de algo obviamente mucho más popular, como La Cuchilla de las Hermanitas Calle, ¿no? Siento yo que yo siento un poco que La Perla es esta versión más sofisticada, mucho, obviamente europea de La Cuchilla, sin la alusión pues a cosas como la violencia y el homicidio y todo eso que hacen también de La Cuchilla una canción emblemática de la cultura popular, pero sí trae consigo como ese resquemor, como ese odio, como ese resentimiento y todas esas cosas, lo cual yo creo que conectada a ese espíritu que tiene de fondo popular creado por Yaritza y su esencia, contribuye a que cuando pones esa canción en un contexto radial te la puedas aprender, puedas cantarla y darle ese soporte de intervencionismo de los usuarios que en estos momentos un éxito de radio debe tener. Es decir, hoy en día un éxito de radio, si quieres tener un éxito de radio, tienes que poder cantarlo, tienes que poderlo tiktokear también, ¿no? Entonces, tiene todo. La Perla tiene todo para ser un éxito, pero no necesitaba video. No lo necesitaba. En cambio, Reliquia sí. Reliquia sí pudo haber constituido la continuación de Berghain. Si hubiera sido el video musical, habría sido maravilloso ver Reliquia. Incluso, obviamente todo esto se hace desde la suposición y desde la incapacidad de hacer algo al respecto, porque pues finalmente estos procesos yo creo que trabajan un poco con la espontaneidad, pero también con la preparación. El lanzamiento de Lux fue una preparación de, yo me imagino que un año. Mucho tiempo, es que estaba todo también. Por poquito, sí, o sea, por poquito fue por allí un año. Pero sí creo que es la combinación de esa preparación con la espontaneidad inmediatamente después de que empiezan a pasar cosas con el disco, de que se lanza la gira, de que se anuncian los sold outs y las fechas agotadas y todas esas cosas. Pero entonces aquí lo que yo pienso, Dirty, es que se dejó caer la pelota con Reliquia. Pudieron haber cogido esa presentación de los 40, haberla grabado en formato cinematográfico y convertido en ese momento tan especial que como tú dices, todos alcanzamos a ver, porque es que de verdad que fue una presentación muy bonita que merecía una documentación, incluso que se pudo haber complementado con esa presentación del disco, creo que fue en Madrid y que fue majestuosa y fastuosa, ¿no? Para de esta forma evitar que todas esas otras grietas que se van abriendo en el camino de las relaciones públicas y también de la conversación y la opinión pública sean ahondadas por la prensa y por sus respectivos intereses o agendas, ¿no? Que no necesariamente están en favor del artista, ¿no? Hay una última cosa que me gustaría decir que me parece que ha sucedido como unas dos o tres veces en los últimos días, Cata, y tiene que ver con este espíritu aventurero de los periodistas de hacer preguntas muy incómodas en la mitad de una situación que poco se presta para hacerlas. Recientemente, durante el lanzamiento de Stendhal, le preguntaron a BL con Ozuna sobre la demanda que le aplicó Isabel Aladera por la revelación del sex tape. Y hace unos días vi también a Fate muy molesto en una alfombra roja cuando le preguntaron sobre Karol G, ¿no? Creo que estamos viendo también una transformación de este creador de contenido en periodista que se va cree preguntando. Sí, que se cree el señalador de o se cree el investigador en la mitad de instancias donde yo no creo que sea efectivamente tan provechoso. Ahora te voy a decir algo, a mí me encantó la respuesta de BL, que fue súper diomedista, porque tenía que ser que le dijo, disfruta, hermano. Que le dice primero, le preguntan que cómo está su corazón, ¿no? Y él dice, con Dios, Dios que me ilusiona, me pone cada vez más fe, me activa. Y luego le insiste, que el corazón, que qué ha pasado. Y el tipo le dice, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería, ni malgastaría la plata. Ya. Él va a ser, ya vi. Él va a ser. El nuevo Dios. El relevo. Sí, ya vi que va para allá. Ya con eso el periodista no, el señor este, no le pudo decir nada más. Señor, fue como, este me gusta. Gracias, hasta luego, que le vaya muy no bien. No le iba a sacar nada más. No. Y está bien. Exacto. Ya. Y bueno, así va terminando este 2025 con muchos pequeños dramas interesantes que van conectando a la sociedad con la música, ¿no? De maneras inesperadas. Y aquí está Daft Punk en las mañanas de la X. La canción es Teenage Dirtbag, que fue banda sonora de una película de adolescentes. ¿Cuál era? Yo no sé si tú te acuerdas de la... ¿Loser? Sí. La protagonista era la misma de Belleza Americana. Ajá. Esta rubia, así, increíble. Y él era eso. Entonces es una historia medio de amor. Y esta era la banda sonora. Es una gran canción. Sí. Hoy empiezan las novenas. ¿Qué? O sea, ya estamos metidos, untados. Mande buñuelo. Ay, sí, mira, 9:07. Alcanzamos. Claro. Estamos acá todo el día, gracias. Y pues como estamos ya no hay manera de retroceder, pues Mariah Carey lo ha vuelto a hacer y está celebrando que tiene un nuevo récord porque su canción de Navidad es la más larga en la historia de las canciones largas al llevar 20 semanas en el número 1. ¿Por qué? Porque desde que la lanzó en el 94 ha permanecido un número de semanas que se, al sumarse rompe el récord en estos momentos. Ok. Ya, es la más escuchada. O sea, la más longeva en semanas consecutivas es la de Lil Nas X, pero la más longeva sin estar semanas consecutivas, la que más tiempo ha estado, es la de Mariah Carey. Ahora es que le ganó a la de Lil Nas X. Ah, sí, porque ya son 20 momentos. Y Lil Nas X era 19. 19, Shaboozey también empató con la de Lil Nas X con 19 semanas. Ella salió a dar las gracias, que se sentía muy feliz, y claramente lo que representa esto en regalías y en ganancias es... Imagínate tú, todo el año sin nacer... ¿Nada? Aunque ella sacó cosas y estuvo como en... Con... Ella no es la novia ahora de Anderson .Paak. Ellos supuestamente están trabajando en una colaboración. Ya salió, nosotros no la sabemos si es una vez. Colaboración emocional. Puede ser. Pero puede ser. Rico. Talentosísimos. Llega ya diciembre y empieza a entrarle dinero y pasan este tipo de cosas. Además, como lo hablábamos, pues también se dio a conocer cómo está el top 10 del Billboard Hot 100 esta semana. Todo es Navidad. A ver, ¿qué hay? Entonces, en el puesto número 10 está esta canción. Esta es de Andy Williams. It's the most wonderful time of the year. Le sigue en el 9 Kelly Clarkson con Underneath the Tree. Está también Nat King Cole en el número 8 con The Christmas Song. Ella. En el 7, The Fate of Ophelia. Solo hay dos canciones que no tienen nada que ver, que es Taylor Swift, va bajando. Estaba en el puesto número 6. Golden, de Huntrix, está por arriba, pero también va bajando. Estaba en el 5, va en el 6. Ariana Grande llega al quinto lugar, subiendo con Santa Tell Me. También está Jingle Bell Rock, que eso sí, pues creo claro. que todos lo conocemos. ¿Qué es esta? Mira, por si estaban al pendiente. Bobby Helms. Ay, es muy bella. Es lindo. Dice... Jingle bell, jingle bell. Esa también salió en una película, pero en modo comedia, con chicas pesadas que hacían la coreografía y se pegaban en las piernas. Tienes toda la razón, la había olvidado. Es claro, en la coreografía. En el número 3 está One Last Christmas, que pensamos le iba a quitar el primer lugar a Mariah, pero ya está bajando. Alcanzó a estar en el 2 y ya. En el número 2 está la que estábamos escuchando hace unos minutos. Que es Brenda Lee con Rocking Around the Christmas Tree. Es que es increíble porque como todo está pasando, entonces todas las historias de mortales como tú y como yo y como los oyentes comparte en su Instagram, historia sí. con este tipo de canciones, por eso se suben tanto. Y en el número 1, ella. Oh, ahí pues, viene, ahí viene, escucha. 20 semanas. Afina tu oído y tu garganta. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. ¿Ya probaron los chiclets con nuevo empaque? Hay de menta, canela, hierbabuena y tutti frutti. Tienen el mismo sabor increíble de siempre, pero ahora con una imagen renovada. Pueden buscarlos y llevarlos a donde quieran, mientras nosotros avanzamos con más discos, esta vez regresando al 2001 con el disco debut de Dairo, se llama No Angel, y ahí aparecía esta canción. With one love. Y así se llama la canción, What About Us, de Pink. Encuentra bajo las tapas de Club Colombia la mitad de una esmeralda. Si logras juntar dos que encajen, podrás ser uno de los 10 ganadores de una esmeralda real. Club Colombia Esmeralda, únicamente aquí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y pues siempre hemos hablado y acá contamos cuando hay estas sincronías increíbles con los Simpson y cuando tienen razón en cosas, cuando se adelantan en el tiempo. Es que es maravilloso, sorprendente, asusta un poco. Pero tú te acuerdas, por ejemplo, cuando los Simpson predijeron la presidencia de Donald Trump. Sí. Ellos estaban en un capítulo que se llamaba Bart to the Future, que se emitió en el 2000, ambientado pues para el futuro, y en el episodio se nombra la presidencia de Trump, que pues parecía un poco extraña en ese momento, pero mira, pasó. ¿Pasan qué cosas? Entonces tú tienes una lista de cosas en los que ha acertado. ¿Cómo esa? Ah, ok, perfecto. Listo. Sigamos. La segunda. Hay un episodio de Los Simpson que se llama Lisa Goes Gaga, que pues muestra a Lady Gaga, incluso expresada por ella misma, porque el muñequito era tal cual ella, volando hacia un estadio mientras estaba como suspendida en el aire. Esto pasó porque ella estuvo en el Super Bowl de 2017, que a ese me acuerdo que fue Uribe DJ con unos oyentes ya, de la X. Lo recuerdo. Y ella muy se febrero, lanzaba sí. como amarrada de unos cables. Sí. Predice en el futuro, mira. Vamos, ay. Sí. También mencionan un ganador del premio Nobel. En 2010 se ve a Milhouse apostar que el economista Bengt ganaría un premio Nobel de Economía y se hizo realidad 6 años después. Tercera. Hay un animador y un director de serie que se llama David Silverman, que bromeó recientemente en Twitter que la serie pues estaba prediciendo el futuro de nuevo, porque en un clip de 2019 ellos parecían predecir los lugares conjuntos de Joe Biden y Kamala Harris en esta lista demócrata. Pues hacia el final del segmento, una canción anti-Trump que parodia America the West Side Story de Biden y Harris aparece uno al lado del otro. Las caras tuyas. Es que me da miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Sí me da miedo porque yo le tengo, por ejemplo, pánico a las avispas y a las abejas, a todo lo que haga y tenga más de cuatro patas. ¿Serio? ¿Te da cosita? Me da mucho susto. Ay, nunca me ha picado una abeja o una avispa, pero me da pánico. O sea, yo veo una abeja y yo me cambio de puesto. Yo tratando de salvar a una abeja de la piscina para que no se ahogara, me picó. ¿Viste? Y pues ella murió, yo terminé picada. No sirvió de nada. No sirvió de nada, ya sé que toca salvarla sin cogerla, sino con un vasito o alguna cucharita. Pues resulta que ellos tienen un capítulo en donde aparecen avispones asesinos. Y eso se volvió viral el año pasado y el clip pues muestra a los residentes de Springfield pelearse entre sí por el acceso a un placebo que los fanáticos pensaron que había pues también predicho las afirmaciones científicamente falsas del COVID-19 de Donald Trump. Y además se ve a la turba rebelde de gente de Springfield correr de los avispones asesinos y pues esto ellos lo están interpretando como una predicción de la invasión de avispas asesinas del año pasado, que también fue noticia. Bueno, Cata, esperemos que para los próximos años no pase algo que te sustico. Por favor, ya no más escritores. Ahora, yo voy a viajar. Ay. Me voy para el episodio 17 de la temporada 10, porque en ese capítulo Bart va de viaje, un tramo largo, Homero no se preocupa mucho, y dice que lo único que necesita es un poco de música camionera y pone en esta canción. ¡Ay! Y para este 2025, esta señorita hizo parte de lo mejor de Best Of. 658 veces sonó. Sonó con esta. Sí, 28, posición 28. Y pues estamos en deuda todavía. Vamos a ver qué nos trae este 2026, a ver si hay posibilidades. Ay, sería bueno. De que nos visite, si es una mujer para ver en vivo. De acuerdo. Un show increíble. Bueno, hoy tenemos nuestra pregunta del día que tiene que ver, porque yo además estoy muy orgullosa de nuestros oyentes, porque ellos tienen el don de la música. Y me gusta. Sí. Porque hoy lo que queremos saber es qué canción ustedes identifican en 3 segundos. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sí, que suene el intro y usted diga, esta es tal o es de tal artista. Sí. Mira, por aquí hay varias respuestas. Me gusta cuando son así participativos. Muy bien, bienvenidos. Dice Diana, Born Sleepy. Claro que sí, es que esa es fácil. Dicen totazo también, de una. Sabotage de Beastie Boys. Sí. Fantástica. Giovanni dice el himno nacional. Por supuesto que claro que sí. Felicitaciones. Claro que sí. Bittersweet Symphony dice Jimmy Castellanos. The Verve, qué gran canción. Ahora, lo que estoy viendo es que muchos son clásicos. Es que era lo que yo te decía, es que es mucho más fácil porque como los hemos escuchado tantas veces. Uh-huh, con y las como nuevas. Somos personas de radio, no me refiero radio al aire, sino radiales, escuchamos radio desde la vida. Entonces los clásicos se convierten ya en algo memoria. De nuestra memoria y lo sabemos identificar. Y Camila Villalba dice Billie Jean de Michael Jackson. Amiga. Porque claro, ya. ¿Cómo no? Sí, señor. Uno de los artistas más importantes de este año, confieso que es el mío, Summer fue una gran sorpresa. Por ahí estuve viendo videos de él muy chiquito cantando. Es una persona llena de talento. Eres muy chévere. Siempre. Y estuvo en varias posiciones de nuestro listado de The Best Of. Sí, sí, sí. Entonces, esperando también que sea un 2026 provechoso para su música, para su físico. Por favor. Los dientes. Sí, ¿no? Pero aguanta. No, está bien, está bien. Hola, ¿qué hay? Mira. ¡Ay! Están entrando en orden. ¡Ay! Ellos siempre... Y tienen instrumentos musicales. Ajá. Que hoy empieza la novena. Tienen, Mira, tienen maraquitas, tienen panderetas. Pero quieticos. Y tocó coger una cantidad de huevos y rellenarlos de arroz para claro. que pudieran hacer ruidito. Tan preciosos. Sí. ¿Van a estar en una sola o los vas a repartir? Es una muy buena pregunta. Yo creo que los voy a dividir en nueve. Para coger un hacer una novena con una parte, una novena con otra parte, una novena con así. Que todos exacto. participen. Ya sí. me parece muy lindo. Bienvenido. Increíble. Hoy empiezan las novenas. Increíble, ¿no? Exactamente. Cerramos los ojos y ya era 16 de diciembre. Ya fue 16 de diciembre. La tosecita. Estabas contento ayer porque pasó algo muy chévere, y no solamente tú, sino todos los fanáticos de los Avengers. Ajá. Los Avengers. ¿Qué fue? ¿Qué fue los Avengers? Es. El se filtró, bueno, uh-huh. yo no he visto, no he querido ver la filtración tampoco. Porque, No. Bien, no, igual pues uno está enterado más o menos de cómo es el tema. Sí. Salió ya un primer tráiler de Avengers Doomsday. Avengers Doomsday es la película de Marvel que se va a estrenar dentro de un año, en diciembre de 2026. Está todo el mundo. Está todo el mundo. Para 2026 hay dos películas grandes de Marvel. Una es Spider-Man a mitad de año y la otra es Avengers Doomsday a final de año. Ya. Resulta que como una estrategia Disney para impulsar también las funciones de la película Avatar, eso significa que no le tienen mucha fe a la taquilla de Avatar, no sé por qué. Han puesto tienen cuatro trailers diferentes de Avengers Doomsday que se va a exhibir solamente en las funciones de cine de Avatar, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Esos trailers comienzan este fin de semana porque Avatar se estrena en cines este fin de semana. Son cuatro trailers. El primero se filtró ayer, cuatro días antes. Al parecer lo filtró un empleado de una sala de cine a los que ya les llegó el tráiler para exhibir. ¿Algo? No, o sea, ahí sí caíste un poquito. Igual ya es un tema que es está por, todo está lado. Por todas por todos iba lados a salir, iba a salir y ya lo único que se puede decir es esto. A ver. Son cuatro trailers. Sí. Que tienen que ver con Avengers Doomsday. Sí. El primero, que es el que sale de y sale una semana, la otra semana lo cambian, la otra semana lo cambian y la otra semana lo cambian. O sea, ¿te obligan a ver cuatro veces la película? En teoría, pero no sé qué tanto vaya a pasar, la pero verdad. Estratégicamente, por curiosidad, lo pueden lograr. Yo creo que va a ser más rápido que se den por vencidos y lo suelten digitalmente a que la gente vaya a verse cuatro veces Avatar. O sea, lo veo muy complicado, pero debe haber alguien que lo haga. Lo va a hacer, ¿no? Seguramente va a haber alguien. Entonces, el primer tráiler está enfocado en Chris Evans, Steve Rogers, Capitán América. O sea, vuelve Chris Evans. Se supone que ya, y esto es confirmado por los Russo Brothers. Sí. Avengers Doomsday arranca exactamente donde terminó Endgame. Ah. Ah, bien, me gusta eso. Arranca ahí, donde eso terminó, sí, Endgame. Bien, perfecto. Muy bien. El segundo tráiler, que es una semana después, va a estar enfocado en Chris Hemsworth, Thor. Ya, bien. El tercer tráiler va a estar enfocado en Robert Downey Jr., Doctor Doom. Verde. Y el cuarto tráiler es el tráiler ya definitivo que muestra, que habla en general de la historia ya del tráiler largo de Avengers Doomsday. ¿Estás emocionada? Pues yo creo que ya le he invertido tanto tiempo a Marvel que ya, sí. Ya creo que ya es muy difícil salirse de ahí. Porque pues independientemente de que hay cositas que a uno no le han gustado o le han gustado menos. Una pregunta. A ver, pregunta. Si, por ejemplo, contra todo pronóstico, si se dan la pela y no se filtran los otros tres, ¿tú serías capaz de ver cuatro veces la película? No. ¿Qué? ¿Yo ir a ver Avatar cuatro veces por ver el tráiler? No va a pasar. ¡No! O sea, yo soy fan de ciertas cosas, pero es que una cosa es ser fan y otra cosa es ser obsesivo. Y eso lo es. Yo no le llego hasta la obsesión. Yo le llego hasta el fanático normal, tranquilo. Que trabaja y, exacto, y genera su vida normal. Exacto. O sea, por ejemplo, con todo el respeto para quienes son fans extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le voy a Comic-Con, pero yo no le hago cosplay, por ejemplo, ¿no? Que son dos formas muy distintas de ser fan de algo, ¿no? Pero pues, de nuevo, con todo el respeto a quienes hacen cosplay, hay gente muy pro para todo eso, y es otro nivel de fan, otro nivel de fan. Pero yo no le voy a ver cuatro veces Avatar en cine. Cuatro veces. Para, no. Yo te invito, cada día alguno invita al perro caliente distinto. Si es así, yo... Te veo Avatar hasta que se acabe el perro caliente y nos vamos. Ahora es que la idea. O vamos, vemos el trailer. ¿Sabes qué son capaces de hacer? ¿Qué? De sacarlo al final de la película. No creo. No sé. Ay, amigo. Oh, usted es mala. Ay, mala, pero estratégica. ¿Ah? Sí. Navidad para todos ustedes. Jingle bell. Nothing in my way. Está época de jingle bell. Y claro. Ya estamos dedicados a eso. Hoy estamos haciendo algo muy chévere, Urish. A ver. Y llegó que tú también. ¿Qué? ¿Qué hice? Yo también. Él le va a pegar a todos. Estamos preguntando por canciones para nuestros oyentes que también son así unas. Para reconocer canciones en los tres primeros Shazams. Segundos. Exacto. Ajá. Entonces te voy a poner... Intros. Varios. Uy, a ver, vamos a ver. De pronto no estoy preparado para esto hoy. Tengo la cabeza en 40 cosas. Vamos a ver. Vamos pues. Ok. Ok, eso es Imagine Dragons. Muy bien. Turu. Eso es Dua Lipa, Training Season. Vamos. Eso es In Excess. Eso es, no hay manera. Esa es mi favorita de In Excess. Es que es bella. Never Tear Us Apart. Sí, es que es muy bella. Ok, esto es Easy Lover de Miley Cyrus. No hay manera. Ay, ya, descalificado porque no, sabe. Yo sabía. Uy, Amy Winehouse. Pero es que... Uy, ahí está Sabrina Carpenter. Ajá. Uy, esto es Wait. Esto es verdad de Cranberries. Sí, de Cranberries. Ah, Olivia Dean. No. No, o sea, no es, no, la confundí con Ray. Muy bien. Ah. A ver, por acá. Ah, sí, eso es de Chapel Roan, de Subway. Qué increíble. Pues una es última, que pues, ¿quién programa la emisora? Es a que ver. Todo se supo con esto. Uy, Everything But the Girl. Missing. No hay forma. No, eso es wrong. Sí. Wrong. No hay error en él. Está bien, pero está pues... perfecto. Pero esa es la idea, que la gente también participe y nos cuente que intro reconocen en 3 segundos. Y más adelante iremos con sus opiniones. Ahora sí, Olivia Dean. Ah, esta era Olivia Dean, claro. making up for love. Benson Boone aterrizando en la nación de más música. ¿Sabían que por esta canción le tuvieron que dar créditos de composición al que le escribió Physical a Olivia Newton-John? Y claro que sí, y se lo merece. Porque el Physical. Exacto, sí, no. Sí. Solo bien. Por ese Mystical Magical le tuvieron que dar créditos. Justo. Muy bien, bien, eso está bien. Oigan, los invito a viajar en el tiempo. Ok. Vámonos un día como hoy, un 16 de diciembre, pero de 1997, cuando nacía Sara Maria Larsson. A ella hoy la tenemos celebrando sus 28 años con Lush Life en 103.9 FM y la xmasmusica.com. Imagine Dragons, Wake Up. Bueno, en balance este año. Quiero saludar a mi amigo Carlos Mario, que me escribió y me dijo que tengo huevo. Por haber descubierto todas las canciones en 2 segundos. Es que fueron todas. Es que te digo, es que eso. Qué falta de humildad. Exacto, pero bueno, hay una autocrítica, yo no hubiera dicho eso. ¿Qué? A Carlos, gracias por el cariño. No, siempre. Bueno, entonces, mi pregunta es, a ver, ¿cuánta gente en promedio bloquearon este año? Uy, yo este año varios. Me gusta, sí. Eso, me gusta, porque esa es una gran herramienta para la salud mental. Sí, porque hay gente que no, tiene cuentas falsas o están botando odio todo el tiempo. Sí, o no, tienen no contenidos eso. Que pues, de verdad incitan a la violencia o cosas. Entonces, sí. No. ¿Bloqueaste más de 3? Sí, yo creo que puede ser unos 10. Ah, bueno, sí. Bien, estuvo bien ese número, te felicito. Uri, yo aproximadamente. No tengo un aproximado, pero sí bloqueé una buena cantidad de gente. Muy bien. Cada vez tengo menos tolerancia con la gente grosera. Sí. O sea, no tengo necesidad de que esa gente ande rondando por ahí mis redes ni mis vainas. O sea, si de verdad lo primero que le sale a alguien es ofender o es poner comentarios groseros o políticos o ese tipo de cosas, yo no quiero ese tipo de gente a mi alrededor. Entonces, pues, ¿para qué? Ya, es tan fácil, o sea, es gente con la que, o sea, ni siquiera me he tomado un café en mi vida, no tengo por qué tolerar que venga a tratarme mal o a ofenderme, ya, simplemente, puf, desaparece y ya. ¿Tú? Perfecto. Ah, como cada semana uno. Sí, aunque debo decir, la mayoría de gente se porta muy bien y es muy decente y es muy querida, pero hay uno que otro que no vale ha tocado, la pena. Sí, chao, sí, está pum, pum, pum. Pues resulta que les pregunto esto porque Elon Musk bloqueó a Grimes. Ah, ya. pero, ¿otra vez? Otra en CNX. Para quienes no saben, Grimes, que es como artista, entre comillas, cantante, ¿no? Tiene su tema ahí, su lado artístico, musical. Fue compañera sentimental de Elon Musk y creo que es mamá de uno varios. De los 40 hijos de Elon Musk, ¿no? Hay uno que se llama como Control Alt Suprimir. Sí. Es como, los nombres son así, F3. Y eso fue una relación tormentosa y eso fue una relación súper complicada y terminaron agarrados. Todo muy mal. Sin embargo, están compartiendo la custodia, entonces pues tienen que llevar una relación entre comillas cordial por los niños y pues ella compartió un mensaje sobre esto. Para que te hagas una idea, simplemente estoy viviendo mi vida, esto lo dice Grimes, me siguió, hablé ya de Elon, y luego me bloqueó. No voy a seguir ni dejar de seguir, mi única prioridad es la crianza compartida, no me interesan las escenas dramáticas en público, es una tontería. Los multimillonarios son lo más cercano que hay a un niño chiquito, ¿no? Uh-huh. Es como Ricky Ricón. Sí. ¿Ustedes vieron esa película? Sí, claro. Con Macaulay Culkin? Sí. Pues que es basada en un cómic, en un libro, uh-huh. Es tal cual, O sea, increíble, ¿no? Que no pensaría. No tener control de cuánta plata se tiene debe afectar cosas en el cerebro que hacen que uno de verdad vuelva a ser como niño porque, ¿no? No. O por lo menos, no, lo o por lo menos todos los, claro que sí, los multimillonarios que uno ve por ahí tienen una reacción, tienen ese cromosoma o ese algo ahí que actúan como niños en muchas cosas. Ese virus. Y acá está, entonces sí, esa fue la noticia. Pasaron tantas cosas también con ellos dos, con él, que hasta estuve en la Casa Blanca. Tantas cosas pasaron con este señor este año. Pero en estos momentos. Y no se decide, ¿no? No. Va para un lado y para el otro. Entonces, primero amiguísimo de Trump, después se pelearon. Ya, hace 8 días estaba por allá en Mar-a-Lago. Entonces, como que. No. No, y así será siempre. Pues, le interesa es para donde vaya la plata. ¿Ah? Pues sí. El primer trillonario del mundo, o sea, ya estamos hablando en esas cifras. Y bloqueen sin miedo, háganlo. Vamos. Bueno, música nueva tuvimos, 2 álbumes de Justin Bieber, largos, o sea, pues muchas canciones. El Swag, correcto. También hizo cosas. Todo dedicado a su esposa, ¿no? Porque tenía que hacerlo. Sí, está bien. Sí, ella estaba ahí bien parada, ¿no? Con tanta cosita. Y no debe ser fácil. No debe ser nada fácil. Bueno, entonces, vamos a hacer repaso por sus opiniones, por canciones, así como Uribe DJ, y ustedes reconocen en un segundo, dicen, ya, soy un genio. O sea, la gente está contando cuál es esa canción que cuando oye los primeros 1 o 2 segundos la reconoce de inmediato. Sí. Ok. Pues miren, dice Claudia Quiroga, Friday I'm in Love. Ah, linda. Sí. Ya. Y Secrets, The One Republic. Sí, ok. Diego Córdoba dice Style de Taylor Swift. Claro. Por ejemplo, yo ya perdí con esas dos. Cintia dice Segundo Plato de Boss Bass. Segundo ¿qué? Plato en esta mesa. Ay, balada pop, ¿no? Boss Bass. ¿De dónde era Boss Bass? Creo que son venezolanos. Eran 6 chicos. Esa era como una boy band. Una boy band en español. Latina, sí. ¿Como Salserín? No. Como Cervanto y Florentino. ¿Cómo es que sí, era llamaba? Como una boy band de pop de los 90, creo. ¿Boss Bass? Sí. Ellos tuvieron una canción famosa que no me acuerdo cómo se llamaba. Ellos son venezolanos, sí. De eran Maracaibo. Chéveres. Creo que eran noventeros o 2000eros. Se no estoy convirtió muy en algo así, en o finales de los noventeros. 2007. La canción famosa era Aunque sea les poco. Fue muy bien. Arrancaron aunque en el sea poco, ¿eso sí, de qué ya año es? Aunque sea poco. ¿Ni idea? Mira, no. Empezaron en el 94. Ajá. Se acabaron en el 2010. No, 21. Tienen disco de 2021. ¿Todavía? Ay, mira, y yo hasta ahora. Ni idea. Bueno. No, yo de Boss Bass, sí, si acaso esa que acabas de mencionar, que ni me acordaba del título, oye, pero mira, sí sé que Boss Bass hizo parte como de esa era pop noventera. ¿Sabes que para darte tengo poco? Ah, mira, ya, sí, gracias. Ah, okay. Perfecto, bueno, listo. Dana está de acuerdo con Diana y dice que Summer es un gran artista y que ella reconoce 12 to 12 en los primeros 3 claro segundos. Claro que sí. ¡Tarán! Ya. Sí, esa fue mi lírica favorita de este año o la que más se me quedó pegada. In a room full of people, I look for you. Qué frase tan linda. Sí. Y al mismo tiempo tan pegajosa este año. Sí, qué gran canción. Pero les voy a decir cuál es la canción que más se repite en los comentarios, señora. Y es la que dice Augusto y que también dice Carito y dice Juan Manuel y dice Tatiana y es justo esta. Seven Nation Army. Es que se ha adentradito debajo. ¿Ya? Ya, muy bien.